Have that evening train been gone? How long? Baby, how long? Baby, how long? Got a gal who lives way up on the hill. If she doesn't love me, I know. Baby, how long? Baby, how long? Baby, how long? Un hombre de gran estatura y de un enorme poder vocal. Así era Jimmy Rushing, un gran cantante de blues que supo utilizar su potencial para trascender en la historia, llegando a dominar en particular el swing y con ello a las big bands como la de Count Basie, con la que trabajó entre 1935 y 1950. Contrario a muchos artistas que siempre son relacionados con un grupo particular, Rushing logró mantener su reputación para grabar importantes discos como solista hasta su muerte, ocurrida el 8 de junio de 1972. Jimmy Rushing Es el invitado esta tarde a Historias del Blues en Javeriana Estéreo, conmemorando 40 años de su muerte. Iniciamos este programa con el tema How Long y lo continuamos con Boogie Woogie, Maybe I'm Wrong y How You Want Your Loving Done. Don't let me jump the gun. my heart skips a beat. When I see you coming, my heart skips a beat. When I can't see you, baby, I can hardly eat. Things to me, baby, that keeps my head in a spin. You do things to me, baby, that keep my head in a spin. If I keep trying, pretty mama, I know I'm bound to win. Baby, how you want your loving done? Rushing nos ofrecía Going to Chicago. Rushing creció en una familia musical y en su juventud aprendió a tocar violín y piano, más algo de teoría musical. A mediados de la década de 1920 se trasladó a California, donde comenzó a moverse en los locales nocturnos para cantar. Se unió en 1927 a los Blue Devils de Walter Page, luego hizo parte de la banda de Benny Moten entre 1929 y 1935, cuando la agrupación se acabó debido a la muerte de su líder, Jimmy Rushing pasó a la banda de Count Basie. Escuchemos nuevamente la voz de Jimmy Rushing en el tema I Want a Little Girl. I want a little girl to love a lot, give her anything that I've got. Just a little girl who'd fall in love with me. I want a little girl, she may not look just like a picture in a storybook, but if she can cook, she'll suit me to a tee. She don't have to wave her hair or dress in fancy clothes, and I wouldn't even care if she didn't wear silk at all. I want a little girl to call my own. It must be someone that's all alone. Just a little girl who's falling in love with me. Thank you. don't have to wave her hair or dress in fancy clothes. And I wouldn't even care if she didn't wear silken hose. Just a little girl who'd fall in love with me. Presentábamos Sent For You Yesterday, tema interpretado por Jimmy Rushing, invitado esta tarde a Historias del Blues, programa que escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com. Desde la capital colombiana le enviamos un saludo a los amigos de Radio Garito de Blues en España, donde semanalmente retransmiten este espacio, todos los martes, a las 23 horas tienen un encuentro con las historias del blues. Allá en España. Les recuerdo que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas de esta emisión y también capítulos anteriores de Historias del Blues. Seguimos con nuestro invitado Jimmy Rushing y el tema Leave Me. be back till fall, baby. Going away, and I won't be back till fall. If I find me a good gal, I won't be back at all. Rushing nos ofrecía CC Rider. De la época de Rushing con Count Basie, hay que mencionar que hizo gran empatía con la sección rítmica, generando una gran presencia sobre el escenario. De las grabaciones que hizo con Basie se han logrado reeditar algunos títulos, así como algunos cortometrajes y pequeños videos en los que aparece el cantante. Vamos ahora con otro par de temas interpretados por Jimmy Rushing: It's Hard to Love or Smile y Every Day I Have the Blues. It's awfully hard to smile for someone when that someone won't smile for you. It's awfully hard to care for someone when that someone don't care for you. I tried to find where there's happiness, but oh gee, baby, what's the use? There'll come a time you won't feel so lonesome and blue. But it's awfully hard to laugh or smile when you're down. It's awfully hard to smile for someone when that someone won't smile for you. It's awfully hard to care for someone when that someone don't care for you. I try to find where there's happiness, but oh gee, baby, what's the use? There'll come a time I won't feel so lonesome and blue. But it's awfully hard to laugh and smile for you now. Thank you. every day I have to come. Every day I have the blues. Every day, baby, 'cause I'm in love with you. Thank you. way back to be. Presentábamos Good Morning Blues en la voz de Jimmy Rushing. Luego de la separación de la banda de Count Basie, Jimmy Rushing tuvo un corto retiro hasta que formó su propia agrupación. Comenzó entonces una serie de grabaciones para Vanguard, luego con Columbia, al lado de artistas como Dave Brubeck, Coleman Hawkins, Benny Goodman y Duke Ellington. Rushing murió el 8 de junio de 1972 y por eso lo hemos recordado hoy en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Cerramos este especial con el tema Take Me Back Baby. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. She's sweet like